Miércoles 14 de marzo, a partir de las 2 de la tarde. ¿Aló? Aló, buenas tardes, señor. Buenas tardes, Guido Quiroga, mi nombre. Y por supuesto, tú también, Guiseki. Linda criatura, hermosa criatura. Lunes 14 de marzo, a partir de las 2 de la tarde.